palabras. La 2.0 acabó, ¿eh? A nivel estatal. Lo que me dijo con otras palabras fue que había un mogollón de compañeras y ahora están Llanera y el año pasado estaban Avilés. Esto fue Tamara con Tamara Corral. Y que si quería que lo podía tal, pero que no lo tenía muy claro porque que las mismas docentes, y además esto me pareció bastante, o sea, a mí me sorprendió para mal. Las propias docentes de lo que es la de primaria y secundaria estaban encantadas de que les hubieran puesto incluso las que no lo tenían como que lo querían y tal. Claro, pero el problema que nos encontramos es que lo que estamos diciendo, como otras muchas cosas, no está difundiéndose la información independiente. Nosotros lo que estamos trabajando es con información del sector científico que no tiene conflictos de intereses. Porque esto es una cuestión fundamental. Porque, por ejemplo, este documento, lo que estaba comentando yo, la resolución 1815 del Consejo de Europa, el proyecto de resolución, deja bien claro... Además, eso me parece que me traje también. Esto igual queda en la grabación. Creo que está grabando, ¿no? Sí, pero hay que moverlo de vez en cuando, que si no para. El otro mira, es en este. La charla se paró dos veces. Este documento, esto es la hostia. Esto es una pasada, ¿oíste? Sí. Deja sí, bien sí, claro... Sí. Espera, te lo voy a encontrar, espera. A ver, porque si no... Esto es un proyecto. Esto hay un tío que es el que se encarga de ello y tal. Uh-huh. En este caso fue Jim Haas y tal. Y esto es lo que presenta a los integrantes del Comité de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Locales y Territoriales, que son los de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, para que tengan en cuenta cuáles son las motivaciones de lo que se va a aprobar, que es el texto inicial y tal, ¿no? Uh-huh. Está esto y luego son los razones de fondo y tal, ¿no? Bueno, porque al principio es una batería todo de medidas y tal, ¿no? Bueno, pues entonces... Aquí hay un apartado que es el de, vamos a ver, porque este es buenísimo. Aquí está. El progreso tecnológico y el crecimiento económico a expensas de la protección del medio ambiente y la salud. Bueno, o sea, el dinero por el dinero, en otras palabras. Y mira lo que dice. Una serie de escándalos de salud, como el amianto, la sangre contaminada, los PCBs, que son los policlorobifenilos, o las dioxinas, el plomo, el tabaquismo, recientemente la gripe, la H1N1, pueden ocurrir a pesar del trabajo e incluso con la complicidad de los organismos nacionales e internacionales denominados de seguridad medioambiental o sanitaria. Ojo, ¿eh? Luego dice, es en este contexto en el que esta comisión, está trabajando en la cuestión de los conflictos de interés y la necesidad urgente de una verdadera independencia de los científicos que participan en los organismos oficiales con la misión de valorar los riesgos de los productos antes de su comercialización en el mercado. Esto, la información que nos está llegando, es la información, digamos, de los científicos que tienen algún tipo de vinculación con la industria de las telecomunicaciones. Esto es el trabajo del lobby de la industria de las telecomunicaciones. Es la industria, digamos, lo que se llama de la creación de la duda, que también funciona en otros sectores, como el farmacéutico, sí, como el de los transgénicos, etcétera, etcétera. Sí, sí, además era lo que tenía en cabeza, o sea, el ejemplo de todo lo que ocurría, pues con el tema de cuando lo de las semillas Terminator de Monsanto, las familias, claro, las famosas genéticas, y luego con todo el tema de los medicamentos, la gripe la A1H1, que bueno, pues resulta que al principio pasa un poco como siempre, ¿no? Que había una especie de pequeño grupo de voces disonantes, pero de gente que ya... tenía una sensación de déjà vu, ¿no? De que ya había vivido algo similar con otras pandemias, supuestamente, sí, sí, ¿no? Y que luego, al paso del año o algo así, resulta que pues la gente que había muerto ni era tan sana, sino que era gente más bien con ciertos riesgos, pues, o vasculares o mayores, y luego estaba el tema de que aparecieron los intereses económicos, y yo creo que es un poco siempre la clave, las vinculaciones grandísimas. Sería interesante, efectivamente, tener esos datos de cuál es el dinero que se está moviendo. Vosotros vais, por ejemplo, entrad en las cifras que mueve esta gente de beneficios, las grandes operadoras de telefonía móvil, y mirad, la industria de las radiotelecomunicaciones, creo que a nivel mundial estamos hablando en torno a casi 10 puntos del Producto Interior Bruto, me parece. Es una pasada, me parece, No lo digo así, digamos, porque tengo tantos datos en la cabeza, que así sin tener la chuleta y tal, pero como si os digo, mira, si os digo el 6% del PIB mundial y tal, sí, una pasadísima. Bueno, aquí hay mucho juego. O sea, vosotros daros cuenta, si la gente realmente supiera que es algo muy arriesgado el tema de las conexiones inalámbricas y tal, que tiene unos riesgos para la salud, que tal como están diciendo desde el Consejo de Europa, desde el Parlamento Europeo, desde la Agencia Europea de Medio Ambiente, que son inadmisibles desde la perspectiva de la protección de la salud pública. Han pedido ya desde el año 2007 a los 27 Estados miembros que pongan medidas precautorias con carácter urgente para proteger la salud pública de este constatado riesgo y sobre todo los sectores más sensibles. Los sectores más sensibles son las mujeres embarazadas, son las crías y los críos, los lactantes, el sector que llaman infarto juvenil, las personas con enfermedades crónicas, las personas de la tercera, o sea, casi todo el mundo, menos las personas sanas y adultas, casi todo el mundo. Esos son todos sectores especialmente vulnerables. Y sin embargo están haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, Escuela 2.0, pese a que en el año 2007 ya llegó al gobierno de la nación esta batería de recomendaciones y tal, del estamos hablando del Parlamento Europeo, aquí tengo documentos también del Parlamento Europeo, que os lo puedo pasar todo, ¿eh? Este informe, por ejemplo... Y, por ejemplo, toda esta información que tienes aquí, estaría, o sea, ¿la tenéis centralizada en digitalizada? Sí, todo está en documentos, tío. Aquí la cuestión... Para que quede, o sea, claro, para que quede es que cuestión, grabado y tal. Claro, tío, es que la cuestión es que esta información corra, tío, porque esto es lo que se está ocultando, joder. Uh-huh. Es esa información la que se está ocultando, precisamente. Esa, mira, por ejemplo, la normativa... Hostia, yo no quiero el año 99 ya, ¿eh? Claro, joder. Si la normativa en la cual se fundamenta la supuesta exposición del público a la exposición a radiofrecuencias, que son todas las radiaciones de la telefonía móvil, de los dispositivos inalámbricos, todo lo que funciona, digamos, inalámbricamente, esa normativa surge de una recomendación del Consejo de Europa del año 1999. Y cuando eso se gestó ya, el Consejo de Europa, ya sabes que son, se reúne el Consejo de Ministros, de lo que sea, de los 27 Estados miembros, y toman las decisiones que sean. Y ya sabéis que esos ministros, cuando acaban de hacer su mandato, que pasan a los consejos de administración de Endesa, de Telefónica, de lo que sea. Bueno, ¿para qué os voy a decir más? Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Sí, como... Bueno, pues entonces, por ejemplo, mayoría simple. No sé si funciona por mayoría simple. 14 tíos deciden que van a poner en marcha una normativa que presuntamente va a proteger a la población de la exposición a radiaciones electromagnéticas y teniendo en contra, digamos, frontalmente al Parlamento Europeo. A los 700 y pico europarlamentarios, además, estos informes y resoluciones del Parlamento Europeo están aprobados por aplastantes mayorías. También tenéis que saber que los europarlamentarios del PSOE y del PP aquí están diciendo una cosa y aquí están haciendo otra. Sí, como suele pasar. Esto viene todo en las actas, está todo, son todo documentos oficiales. Y la cuestión ahora que te estaba comentando, la cuestión de que el tema de lo que son los conflictos de interés, los organismos, por ejemplo... El organismo internacional de referencia para elaborar esas normativas teóricamente protectoras es la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes. ¿Sabes quién es esa comisión? Lo pone este documento. Es un organismo poco transparente, o sea, sus fuentes de financiación no están claras. Y que parece ser que mantiene estrechos vínculos con la industria de las telecomunicaciones, en base a cuyas recomendaciones experimentó ese desarrollo exponencial en los últimos años. Para que veas esto cómo se está cociendo y el caldillo que se está informando. Sí, o sea que se trataría básicamente de coger y... Como si una fábrica que contaminase, pongamos, en un río, pusiese ella misma su propio guarda medioambiental, pagado por ella, ¿no? Claro. Básicamente. Es el lobo guardando las ovejas, joder, típico ejemplo. Joder, es así. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es lo que ha recomendado esta resolución. Recomienda en medidas específicas de protección a los niños. Mira, diseñar en el ámbito de los diferentes ministerios de cada uno de los Estados miembros, educación, medio ambiente y sanidad, campañas de información dirigidas a maestros, padres y niños para advertirles de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten microondas, como son los sistemas Wi-Fi. Y en este caso se incluye también lo que es el uso del teléfono móvil en sí, o sea, no solamente la radio, frecuencia de Wi-Fi, la frecuencia de tal. Efectivamente, mira, esto va todo en un pack, que va en el pack, esa normativa, por ejemplo, que es el Real Decreto 1066/2001, ese es el que regula el dominio público radioeléctrico, aunque también en ese espectro está el tema de las bajas frecuencias, hasta en torno a 50... megahercios, es el tema de la frecuencia, digamos, de las infraestructuras de alta tensión, por ejemplo, y de las instalaciones eléctricas de los hogares, ¿no? Y luego el otro, lo que es para arriba, es el tema de las radiofrecuencias y tal, ¿no? Radiaciones de alta frecuencia. Bueno, pues entonces, en ese pack de 0 a 300 gigahercios, ahora se me ha ido el el santo al cielo, joder. Es que estaba yo ahora pensando, para ver si enlazamos que, por ejemplo, los propios, cuando coges un terminal móvil, o al menos los de antes, lo que me estabas comentando, todos tenían todos tenían una en su manual de instrucciones. Habrá quien piense que, bueno, que es por ponerlo, pues por si acaso, ¿no? Como los medicamentos, no conduzcas si tomas un Nolotil, ¿no? O un, es que o... lo hace, es que lo están empezando a hacer por eso. Pero ellos te ponían exactamente que bueno, que no era sano, digamos, tener el dispositivo a menos de 2 centímetros. Esas instrucciones eran famosas. Claro, efectivamente. Es que las propias empresas que se están empezando a curar en salud, porque ya están empezando a ver sentencias, la corte, como si fuera el Tribunal Supremo de Italia, ya ha fallado una sentencia a favor de un trabajador que ha sufrido un tumor cerebral provocado por un uso, digamos, excesivo del teléfono inalámbrico. O sea, ya digamos, están empezando ya a ver fallos, como hubo con el tema de los afectados por el tabaquismo, ¿te acuerdas? Pues entonces ellos, a partir de ahí, empezaban a poner las cajetillas eso, y ya no les podía decir nadie que no estaban avisados. Entonces ellos se van a coger a eso, cuando alguien diga, mira, es que tengo estos efectos, decir, no, yo ya te avisé, que tú no tenías que tener el teléfono tan pegado a la oreja, ¿entiendes? Bueno, lo que te iba a comentar, que esto es un problema integral, hay que abordarlo desde una perspectiva integral, no es el wifi en los colegios, no son los teléfonos móviles, no son las instalaciones eléctricas, es todo en su conjunto, todo interacciona, todo es acumulativo, se suma. Entonces lo que hay que hacer, nosotros lo que estamos haciendo, es trasladarles la información para que realmente la gente tenga conciencia de que es un gravísimo problema de salud pública. Yo no creo que haya otro problema a nivel, digamos, a nivel mundial, del calado de este, porque absolutamente toda la población está expuesta. Ahora hay un proyecto para dentro de 2 años, unos satélites de bajo vuelo, para cubrir con redes wifi todo el planeta. ¿Y a qué órbita, por ejemplo, estaría? Pues no sé a qué órbita está, pero más bajo que los otros, me parece. Los satélites militares, los satélites civiles también funcionan con radiofrecuencias. Cualquier GPS, la red Lunar, la red Galileo, la red GPS, todo va por radiofrecuencias. O sea, siempre va a haber, digamos, una radiación de fondo, que eso va a ser prácticamente, porque aquí la cuestión es no ser, digamos, tampoco más papistas que el Papa, ¿entiendes? No es cuestión de ir a extremo y decir todo a tomar por culo, no. La cuestión es decir, ¿cómo vamos a utilizar las tecnologías de una manera racional? Joder, y tenemos que empezar porque sean seguras, ¿no? Para la población. Hola. Es que aquí lo que se está haciendo, el mecanismo totalmente perverso, es de decir, vamos a ver, sacamos un producto al mercado, hacemos una pantomima de protocolo de seguridad, ¿Tú sabes que se fundamentan los valores máximos de los topes de radiación? ¿En qué pruebas se fundamentan? Con un biotipo, humanoide, como se llame, de una persona y tal, que tiene más o menos... una simulación, digamos. Efectivamente, de una persona adulta, les ponen durante 6 minutos a una fuente de radiaciones, de microondas o de radiofrecuencias, y constatan solamente lo que son los efectos térmicos, el calentamiento de esos materiales, subyacentes. Y en eso se basa toda la regulación de todo lo que se está haciendo de teléfonos móviles, de teléfonos inalámbricos, de wifi, de bluetooth, de la puta que lo parió. Está basado en eso, simplemente. O sea, no tiene en cuenta ni a grupos vulnerables, como son crías y críos, como son personas ancianas, como son embarazadas, como son personas con enfermedades crónicas, personas electrohipersensibles, que es un colectivo creciente de personas que están afectados por la exposición a campos electromagnéticos, sufren intolerancias a exposición. En Suecia están reconocidos como discapacidad, son 200,000+ con respecto a una población de 8 millones, y el Estado sueco ha puesto en marcha una serie de subvenciones para blindar sus hogares, para que no entren las radiaciones electromagnéticas. Claro, porque... Esto aquí, sin embargo, esta gente... Te voy a comentar que hay gente que se está suicidando, porque la incompresión es total y el padecimiento que están... Nadie les echa una mano, tío. Están totalmente dejados, ni los médicos les meten a tratamiento psiquiátrico. A meterles fármacos para arriba y para abajo y tal. Piensan, dicen que son otras historias y tal. Y sin embargo, genéticamente no somos tan diferentes y los niveles de exposición tampoco son diferentes con respecto a la población sueca. Aquí hay electrohipersensibles también en España. Y se valora, son cifras estimativas, 3-5% de la población. En España, un 5% son 2 millones de personas. Más o menos, son 40,000+, no recuerdo muy bien. Claro, y yo, por ejemplo, personas están totalmente, no hay ni tan siquiera un protocolo médico de detección. Cuando van a la consulta, los médicos no saben de qué cojones están hablando. Y encima están diciendo, eso no será, eso serán cosas que tienes tú en la cabeza y tal. Eso era lo que te... O sea, lo que te quería preguntar, lo que tenía yo ahora en la cabeza según comentabas lo de Suecia, porque ellos para... Si tienen una figura reconocida, ¿no? De persona, de hombre o mujer, afectado por este... La electrohipersensibilidad. Eso, por la electro... Es que iba a llamarlo... IHS, y en la sigla, así está. No sé... Va asociado muchas veces por a ese cuerpo. Por una enfermedad crónica, que no me salía la palabra. Sí. Ellos tienen que tener eso, una manera, o sea, unos síntomas... unos síntomas, tienen que tenerlo claro, protocolizado y tal. Entonces, sí, claro, por ejemplo, esos síntomas, ¿cuáles serían? Porque habrá mucha gente que igual no... Hay un cuadro mismo, que desconozco bastante. Te lo puedo enviar, hay un cuadro que son un sumo de síntomas, tío. Mogollón, pero bueno, para que te hagas la idea. Primero, problemas de sueño, insomnio, dolores de cabeza, dolores musculares y articulaciones. Bueno, se ha asociado a la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y tal, problemas de concentración, problemas de memoria. O sea, es que afecta, digamos, tú ya sabéis que el cerebro, el sistema nervioso, son sistemas bioeléctricos, funcionan con descargas eléctricas de muy bajo nivel y tal. Y tú ya sabes que cualquier campo electromagnético interactúa con cualquier dispositivo eléctrico. Pues cómo no interacciona con todo esto, digamos, que es esa electricidad tan fina, tío, que funciona en los niveles, digamos. Exactamente. Pues interacciona y el cerebro, tío, por ejemplo, está vinculado también la exposición a radiaciones electromagnéticas al TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad de niñas y niños, que está creciendo mogollón. No, por eso dijo el que lo había diagnosticado que era mentira en su testamento, que lo había inventado para vender pastillas. ¿Qué? El tío que diagnosticó, o sea, el que escribió sobre el TDAH y demás, al morir dijo que no, que eso era mentira, que se lo había inventado, que era solo para vender pastillas a los niños. De hecho, les daban anfetaminas para mantener el índice de concentración. Les dan muchos fármacos. Porque en teoría a los niños les hace el efecto contrario que a los adultos. Ya. Pero escribió él una carta desmintiendo, diciendo, lo siento, pero era solo para hacer dinero. Lo que pasa es que, claro, ya nazamos con el farmacéutico, que también tiene mogollón de flacos. Sí. Y es lo de siempre, vete a saber, ¿no? Pues una persona que en su día igual al final... Aquí podríamos pensar, o en su día efectivamente se vendió una farmacéutica, o igual se vendió después, quiero decirte. Habría varias opiniones, pero... Bueno, aparte que lo llamas TDAH, como quieras y tal, la cuestión es que hay unas disfunciones, digamos, cerebrales y tal. Y eso puede llevar incluso, según dicen los propios documentos y tal, y por ejemplo un informe, que no sé si lo conocéis, el informe Bioiniciativa, ¿lo conocéis? Hostia, pues ese informe, tío, eso es la meca, digamos, en el mundo científico independiente, en el tema de la exposición a radiaciones electromagnéticas. Uh-huh. Eso es... Aquí parece que estoy vendiendo algo, ¿a que sí? En meca de digital. No, suele pasar que... Mira, tío, gente que viene aquí a dar charlas a la madreña y tal, cuando... Echáis un vistazo... Bueno, os puedo dejar un resumen que viene aquí, cosas ya puestas en fosforito, para que veáis de qué va el telar este, ¿eh? Echa un vistazo a algunas frases que están por ahí en fosforito, a ver qué te parece. Bueno, de todas maneras, la gente que tenía esos problemas, que ¿le suelen dar algún tipo de medicación concreta o eso ya se ha... ¿A los de TDAH y tal? No, los de TDAH ya se digo, a los que tienen problemas de... Electrohipersensibilidad. Es que ¿sabes lo que pasa? Que no tiene, digamos... No está reconocido como enfermedad. Es que la cuestión es que no es una enfermedad, es una incapacidad funcional. Eso quiere decir que se desaparece lo que es el elemento que te está provocando eso, tú... vuelves a ser una persona normal, ¿entiendes? Es como si anduvieras con una pierna partida y andas con una silla de ruedas. En el momento que se te cura la pierna, la silla de ruedas se ha tomado por el culo. Entonces esto es parecido a esta gente. Hombre, hay casos ya en los cuales ya digamos que es irreversible, ¿eh? Porque están ya tan, digamos, como son acumulativas, digamos que tu vaso de el cual tienes tú ahí tu crédito y tal, a partir del cual empieza a rebosar y todo a tomar, una vez que lo has llenado ya, hay cualesquiera ya, hay gente que se tiene que marchar incluso a zonas que no están pobladas en Suecia, totalmente remotas, no pueden tener ni una instalación eléctrica en casa, no pueden tener ningún tipo de dispositivo que funcione con radiofrecuencias, están totalmente aislados, ¿eh? Y esto la gente no lo sabe, saben documentales y todo eso también, pero... Está grabando, ¿eh? Entonces ese informe de iniciativa está fundamentado en la revisión de 3.800 estudios científicos, hechos por científicos... Sería un compendio, ¿no?, digamos. Sí, es un... Es, digamos, el documento más importante que se ha hecho del mundo científico independiente hasta el momento, y está reconocido como documento, ha mostrado gran interés el Parlamento Europeo por él, y lo ha apoyado específicamente la Agencia Europea de Medio Ambiente. La Agencia Europea de Medio Ambiente es un organismo de la Unión Europea cuya función principal es asesorar a las instituciones, o sea, a la Comisión Europea, al Parlamento y al Consejo de Europa y a los Estados miembros acerca de las políticas ambientales y las políticas de salud ambiental. O sea, esa interacción que existe entre tóxicos y salud o enfermedad, Y entonces ese informe de iniciativa ya decía en la primera versión, que es la de 2007, que ese ahí estaba recopilando, eran fue una primera jornada, esta segunda jornada fueron 1000 y pico más, pues eran en torno a 2000 estudios científicos, y ahí decían que había suficiente evidencia científica, más que de sobra, pues para tomar medidas protectoras de la salud pública con carácter urgente. con carácter urgente en aquel entonces, en el 2007, y no hicieron ni puto caso los Estados miembros. Y en ese informe que está hablando, porque no solamente cáncer, ya sabéis que estas radiaciones, no sé si lo sabéis, han sido clasificadas por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo de máxima referencia en el tema de cáncer a nivel mundial, fueron clasificadas como posibles carcinogénicas, tanto las de baja frecuencia, que son las asociadas a la alta tensión y a las instalaciones eléctricas, como las de radiofrecuencias. Posible carcinogénico, o sea, hemos metido en hospitales, hemos metido en los hogares, hemos metido en las escuelas un posible carcinogénico. Porque esa es otra cuestión, por ejemplo, hay mucha gente que, bueno, pues que además, sobre todo gente que ya creció en esta, o sea, que ya incluso en la, los que estamos en la generación igual de los 80 y tal, bueno, pero esta gente que ya creció en los 90 y tal, en el 2000, digamos que siempre vieron pues lo que era el router en casa, lo que eran las antenas por allí, es más sencillo que estén muy acostumbrados, que lo vean como algo, pues eso, como algo que no tiene mucha ciencia, que no está basado, pues que son cosas que no tienen base, o que algo les vas a vender, ¿no? Cuando realmente, bueno, yo la verdad que tampoco, yo tampoco conozco a nadie que vaya por ahí vendiendo puerta a puerta o por internet dispositivos para protegerte de las ondas. Aunque nosotros no estamos vendiendo. Eso aunque, es una cosa... aunque sí que hay gente que en cambio te vende dispositivos para protegerte, por ejemplo, de las cucarachas en cadenas de. Funcionan así también, ¿eh? Son en cadenas de frecuencias también, los ratones y todo eso y tal. Entonces, el tema es que, o sea, para esta gente que sea así un poco escéptica, la cuestión es que, vale, tú puedes no creer, pero es que la cuestión es que tú creas o no creas, ¿quién puede estar un poco a salvo de esta exposición? Porque no es, hoy día. Mira, no es un nivel de cuestiones, de creencia. Quien vea esto se da cuenta que no son creencias. Estos son datos científicos constatados. Lo que pasa es que el método científico puede estar trabajando para la industria o puede estar trabajando para los intereses de la salud pública. Y esta gente está trabajando para los intereses de la salud pública. El mundo científico independiente no tiene ningún tipo de dudas acerca de los efectos nocivos para la salud, ninguno. Son los científicos, digamos, que están en la estela de la industria de las telecomunicaciones. La industria de las telecomunicaciones financia estudios también. Cuando no dan los resultados apetecidos, los mete al cajón. O si no, ya los maquilla como ellos quieran. De hecho, hay unas estadísticas, el 80% de los estudios financiados públicamente dan efectos por la exposición a radiaciones electromagnéticas. Solamente el 30% de los financiados por la industria dan efectos. Hay una correlación estrechísima entre la fuente de financiación y lo que son los resultados. Y el método científico no da para tanto, es que como para que haya tanta distorsión, digamos, de resultados. Esa es la clave. Hay algo más que va más allá de lo que es el mundo científico. Y es lo que es la intoxicación informativa. Porque ellos lo que están diciendo. La prueba tiene que ser perfecta. Para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Y mientras tanto van inyectando ahí, digamos, opiniones contradictorias. Es la industria de la generación de la duda. Entonces la gente no lo tiene claro y sigue adelante. Pero no, lo que hay que hacer, lo que dice el principio de precaución, que el principio de precaución es uno de los pilares fundamentales de las políticas de salud pública de la Unión Europea y está recogido en la Ley General de Salud Pública, lo que dice es que tienen que ser la industria la que demuestre inequívocamente la inocuidad de sus productos cuando lo saca al mercado. Es todo lo contrario lo que ha hecho. Ha hecho esa pantomima de protocolo de seguridad que te decía a los 6 minutos y tal. Dice, al mercado, cuando salgan las víctimas y tal, y los análisis epidemiológicos den inequívocamente que han muerto ya no sé cuantísimas personas y que claro. Entonces ya tomaremos cartas en la mesa. Eso no puede ser así. Yo creo que un poco la cuestión interesante, o sea, aquí en medio de la cuestión sería, pues como lo de. O sea, lo que mencionabas antes, el tema de que, a ver, ¿qué estudios dan? ¿Qué resultados? ¿Financiados por quién? Que yo creo que es un poco la clave, es decir, porque hay gente que te dice, no, mira, yo leí una cosa que trae que esto que no pasa nada. Vale, pero habría que ver dónde la leíste y quién la ha financiado. Yo creo que es un poco la clave. Porque, por ejemplo, está el caso de la ART o el protocolo este que era contra los químicos a nivel europeo. No, ART no. La REACH, el protocolo REACH, que casualmente, no sé si fue, no recuerdo ahora muy bien, si fue que lo cancelaron o lo modificaron. Y casualmente tenía mucho que ver una compañía química que había metido bastante dinero en esa cuestión, qué casualidad. Y la es química... Que es algo que hicieron las... Bueno, que nos hagamos un poco las multinacionales químicas y tal. Lo que hicieron fue decir, nuestro sector está creando tantos puestos de trabajo en Europa, en la Unión Europea. Ustedes verán lo que hacen. Eso es lo que pusieron, porque ese protocolo de seguridad era mucho más ambicioso y quería introducir la inversión de la carga de la prueba. Y con esas presiones lo echaron para atrás totalmente, pero en principio era súper ambicioso y tal. Y es lo que debe ser, es lo que debe ser. Nosotros lo que estamos pidiendo es que en los centros escolares, en nuestras viviendas, en los hospitales, esos productos, esos posibles presumiblemente tóxicos y tal, que sean clasificados, además que estaba aquí, lo apunté, porque la clasificación de los carcinógenos es una escala que va desde el probablemente no carcinogénico, que hay pruebas suficientes de que no causa cáncer, hasta lo que son, que es la categoría 4, hasta la categoría 1, que es el carcinógeno conocido, como el amianto, como el tabaco. Nosotros lo que decimos es que los productos tienen que ser probablemente no carcinogénicos. Y a partir de ahí, estos son unos márgenes siempre de seguridad, puedes estar al 95% seguro, pero tienes que estar seguro de que el producto es inocuo, no sacarlo ahí, experimentar con la gente y luego que vengan los abetados, que vengan las cifras, que vengan los estudios epidemiológicos, los muertos y todo lo que viene detrás, porque esto es la punta de un iceberg, estamos diciendo que es algo acumulativo. Las poblaciones frente a los tóxicos ambientales van a caer siempre unos antes y luego va a venir el grueso de la población. Y luego la cuestión es que no hay marcha atrás con esto. O sea, tú lo llevas dentro, como la exposición a radiación ultravioleta, como la exposición a radiaciones ionizantes, como a rayos X y a rayos gamma. Ya lo llevas ahí dentro ya. ¿Entiendes? Claro, porque la cuestión es que, o sea, en este caso, o sea, tú estás expuesto a este tipo de radiaciones y la cuestión no es que es como si te dan un golpe, ¿no? O si te haces una herida, se te rompió y ya está, sino que esto es una cuestión que va acumulando con el tiempo, que es una no es un envenenamiento con cianuro que tú te mueres al día siguiente, sino que es una cuestión de que a lo largo del tiempo, depende de la exposición que tengas, de que si luego, por ejemplo, estás mucho tiempo, no sé, supongo que mejores si estás mucho tiempo aislado, pero yo supongo que también, por compararlo con el tema de los metales pesados, ¿no? La gente que toma pescado contaminado con metales pesados o que tomas carne en mal estado o las hormonas de la carne, que todo eso no va a ser un filete solo el que un día te mate, pero claro, a lo largo de la vida vas tomándolo y llega un punto en el cual se manifiesta. Entonces, claro, ¿cómo demuestras tú que fue durante todo este tiempo? Que ahí está la dificultad, ¿no? En este caso. Yo creo que sería un poco similar. Mira, aquí no, es que no tiene el planteamiento, no es el, para nosotros ese no es el planteamiento correcto. No tienes que demostrarlo tú, tienen que demostrar las empresas, las industrias, las multinacionales que sus productos son seguros. Tú no tienes que demostrarlo, esa es la cuestión. Pero aparte de eso, sí que hay estudios ya que correlacionan, hay estudios epidemiológicos ya. La epidemiología es la constatación del daño. Por ejemplo, con la baja frecuencia hay 40 y pico estudios epidemiológicos ya. En este caso, ¿la baja frecuencia qué sería? El tema de las líneas de alta tensión, por ejemplo, transformadores eléctricos, aparatos eléctricos electrónicos, todo lo que funcione con electricidad. Hay 40 y pico estudios epidemiológicos ya que constatan asociación leucemia infantil, exposición a radiaciones de baja frecuencia. Y pone el informe de iniciativa que no hay ningún otro factor ambiental tan estudiado vinculado a la leucemia infantil, excepto las radiaciones ionizantes, los rayos X y los rayos gamma, y menos aún que por circunstancias, digamos, que nadie comprende, no se hayan puesto en marcha medidas protectoras de la salud pública. ¿Por qué? Porque las eléctricas mueven mucho dinero también. Y creo que es muy importante, digamos, el ver todo esto, como las ramificaciones, cómo funciona, para dejar de ser el escepticismo, digamos, que es algo que es muy favorable a, está cultivado por los lobbies de las industrias y tal. Lo que hay que hacer es buscar las fuentes fidedignas de información, y lo que digo yo, tú cuando un científico, por ejemplo, te empieza a decir, es que no está demostrado, algo huele mal ya. Un científico honesto lo que tiene que decir, principio de precaución, tiene que demostrarse esto. Y aún así, aunque no se demuestre, aunque no haya datos y toda la población está expuesta, aquí hay que poner en marcha el principio de precaución, porque no nos la podemos jugar de esta manera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que a día de hoy si no tenemos nada de información, tenemos riesgo. Tú, si tienes un coche, no lo llevas nunca al taller a ver si funciona o no funcionan las cosas bien, ¿tienes riesgo o no tienes riesgo? No tengas información de cómo están las pastillas de freno, de cómo están. Pues son otras cosas que, o sea, igual que son más. Digamos, o sea, que aparte, digamos, del protocolo este de los 6 minutos y demás, ¿no? Ellos no tienen tampoco ninguna prueba que sea, digamos, que esto es inocuo y esto es una prueba que ya está, que no tiene discusión. Nunca, ¿no?, la podrán tener, es imposible esa prueba. Nunca la tendrán, nunca la tuvieron, nunca la tendrán. Ellos solamente se basan en efectos térmicos para el tema de las radiofrecuencias y en el tema de descargas eléctricas para el tema de la baja frecuencia. O sea, el calentamiento de los tejidos adyacentes a... Me estaban comentando el tema de una persona que se había quedado dormida con un... me parece que era con una tablet, no. con otro dispositivo y tal, y que le quedó una mancha roja en la espalda de la quemadura, tío. Porque estos dispositivos están todo el tiempo intercambiando información. Están todo el tiempo buscando antenas. No intercambiando. Lo que tú no estás mandando información, está buscando esta antena, antena está mandando. ¿Dónde está esa antena? Ellos están comunicando. Es como craquear una red wifi. Como wifi, efectivamente. También. Está todo el tiempo, buscando. Está todo el tiempo radiando. Todos los dispositivos están constantemente comunicándose unos con otros y mandando información. De 100 milisegundos, más o menos. Cada 0,1 segundos, placa. Y mete unos picos de la hostia y tal. Uh-huh. Y estas cosas la gente no lo sabe, tal. Y es aquí que... y aquí en el o sea, en el marco del Estado español tenemos la cuestión esta de la reforma de la Ley de General de Telecomunicaciones. Sí. Vale. Y en este caso lo que comentabas de la de la expropiación forzosa, ¿y hay alguna cosa más aparte de...? Sí, claro que sí. Está el golpe de Estado, por decir de alguna manera, las competencias municipales y autonómicas, porque se están uh-huh. empezando a encontrar problemas con ayuntamientos que están desarrollando normativas más garantistas o comunidades autónomas. O sea, que les vendría muy bien la ley de reforma local, igual les vendría muy bien también para quitar estas cosas del medio, ¿no? La ley de reforma local pues ha sido un primer hachazo y este es otro y tal. ¿Eh? Uh-huh. Van quitando, donde vean que tienen problemas y tal, ellos centralizan la toma de decisiones a nivel del Ministerio de Industria. Ya no tienen nada que decir, por ejemplo, el Parlamento Vasco se ha adherido a la resolución 1815, que es ese documento que os he enseñado y tal. Que es el que está diciendo, por ejemplo, eso es una de las medidas solamente, el tema de eliminar el wifi en los centros escolares, cablear como alternativa segura. Pues eso se ha adherido el Parlamento Vasco, se ha adherido las Juntas Generales de Guipúzcoa, que es como si fuera un gobierno, digamos, foral de solamente lo que es la provincia de Guipúzcoa. Se han adherido también ayuntamientos como el de Donostia, el de Rentería, y luego también algunos organismos oficiales, el Colegio Oficial de Biólogos de Galicia, uh-huh. También se ha adherido a la resolución 1815 del Consejo de Europa, y otras comunidades, a otros ayuntamientos. Hay uno que es de Pinto, en Sevilla y tal, bueno, son menos conocidos y tal. Y luego hay otros ayuntamientos también que han hecho normas municipales más garantistas para el tema del despliegue de las redes de radio y telecomunicaciones y tal, con topes de radiación más bajos, por ejemplo en Leganés, por ejemplo en Alcoy, en Navarra, en unos cuantos sitios también. Bueno, y entonces estaban viendo comunidades autónomas, por ejemplo Castilla-La Mancha, espacios sensibles, solamente permite 0,1 microvatios centímetro cuadrado. La legislación estatal permite hasta 1000 microvatios centímetro cuadrado, son 10.000 veces menos. Eso suponía un problema para las empresas. Entonces dijeron esto, porque además están viendo que esto es un proceso como en cascada. Lo que os estaba comentando, por ejemplo, a esa reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, varios grupos políticos ya han presentado alegaciones para proteger lo que es la salud pública del constatado riesgo, en la línea de lo demandado desde Europa y en la línea de las alegaciones presentadas por la plataforma estatal también. Son Izquierda Unida a nivel estatal, el PNV, Entesa por Progreso de Cataluña, que es una coalición política de Cataluña que está formada por el correspondiente Izquierda Unida, que no me acuerdo, Esquerra... Sí, Esquerra Unida será algo así. Esquerra Unida o así y tal. Está también ICV, Iniciativa de Cataluña Verdes, está también el PSC, el Partido Socialista de Cataluña. Ya está empezando a haber partidos que están empezando a decir, oye, esto tenemos que proteger, esto no está llegando a la gente. La rueda de prensa que hemos hecho aquí, por eso queremos también, sería interesante hacer, elaborar un camino de colaboración en sentido de difusión de la información, que vosotros lo trasladaseis incluso a otros compañeros de 15M a nivel estatal, y a su vez que la gente que lo difundiera, aunque a ti no te parezca que sea una pijada y tal, uh-huh. pero por lo menos otra persona que tenga la opción de decidir si es una pijada o no. Uh-huh. ¿Entiendes? Lo que queremos, que llegue la información a la gente, que vean que esa información, pues eso, dentro de poco son las elecciones al Parlamento Europeo, y de esto no se dice nada. No le hacen ni puto caso a lo que dice el Parlamento Europeo. Tiene más peso los ministros de los 27 Estados miembros de lo que sea, que 700 y pico europarlamentarios del Parlamento Europeo. Y sin embargo las directrices europeas son de obligado cumplimiento. Pero es que no es una directiva, ¿por qué? Porque no hubo acuerdo al principio, lo que te estaba comentando. La propuesta era, arrancaba de otras instituciones europeas. Para que haya directiva tiene que estar de acuerdo el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El Parlamento Europeo dijo desde el principio del año 99, Nanay, planteó 17 enmiendas al texto. La mayor parte de las cuales no fueron tenidas en cuenta, y las más importantes no fueron tenidas en cuenta. Dijeron que tenía que ponerse en marcha el principio de precaución, dijeron que tenía que ponerse en marcha el principio de Lara, que es tan bajo como sea razonablemente posible para la exposición a radiaciones electromagnéticas, y no hicieron ni puñetero caso. Y a partir de ahí, pues surge pues, toda una serie pues, claro. de informes, de resoluciones del Parlamento Europeo que siguen la misma línea y que no están llegando a la gente. Porque los medios de comunicación, ¿qué es lo que pasa? Con la publicidad, por ejemplo, de las grandes empresas de telefonía. Mirad, por ejemplo, en ABC, en El País, en lo que sea, a ver si tienen una página de Vodafone o de Telefónica o lo que sea. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Que van a sacar una noticia que les vaya mal? Igual tienen un telefonazo y les dice, ¿sabes? Y, por ejemplo, una cuestión que también dice mucha gente, bueno, es que la gente que está en contra de la contaminación, ¿qué vamos a hacer, no? Siempre se exagera. Bueno, pues volveremos a dejar de usar todo tipo de aparatos, volvemos a tal... Quiero decir... No es eso, es que eso es lo que están cultivando. La cuestión están es... buscando ese miedo. Ellos funcionan con el miedo, tío. La cuestión es... decir, es... no podemos hacer una llamada de emergencia. Es mentira. Mira, en Salzburgo, en Austria, están funcionando con un 0,301 microvatios centímetro cuadrado. Aquí se permite hasta 1000 microvatios centímetro cuadrado. Son topes de radiación de radiofrecuencia. Sí, límites, y ellos ¿no? funcionan perfectamente. Pero otra cosa también que hay que tener en cuenta. Se está diciendo que los efectos nocivos parece ser que están vinculados con el tema de esos paquetes de información que están circulando, digamos, en el aire con las ondas electromagnéticas. Lo cual quiere decir que lo que no tiene ningún sentido de ninguna manera son, digamos, vías anchas inalámbricas. Ahora, por ejemplo, que te puedes descargar ahora con el 4G y todo esto, que te puedes descargar una película en un tipo récord inalámbricamente. ¿Tú sabes lo que te pesa, por ejemplo, una fotografía que tenga alta resolución cuando la mandas por correo? Eso con respecto a un mensaje escrito no es nada. Pues imagínate una película entera, tío. Y si son esos paquetes de información... Estamos hablando de información que está fluyendo porque, quiero decirte, es una cosa que atraviesa paredes, que atraviesa... Todo, joder, claro. Claro, si tú aquí no tendrías cobertura, si no... Y en este caso, por ejemplo, desde la plataforma de Escuela sin Wi-Fi, yo lo que tengo entendido es que lo que se pide no es que se elimine el Wi-Fi o el acceso a Internet en sí, sino que se cablee. Lo cual cablee, tampoco sí. sería, digamos... si necesitamos a 3 personas para llegar con una antena y con eso ya liquidas el colegio, cablear no es que quite puestos de trabajo, sino que igual daría más trabajo. Claro, claro que ¿no? daría. Con lo cual yo creo que igual tampoco... Lo que pasa es que igual ya era para las empresas que... Pero hay un problema también, os lo voy a comentar también, ¿eh? No es muy conveniente que las crías y los críos hagan mucho uso de dispositivos eléctricos, porque esos dispositivos eléctricos también emiten radiaciones de baja frecuencia. O sea, hablaríamos ya desde un mismo ordenador, un teléfono... Sí, sí, sí, todo lo que sea eléctrico emite baja frecuencia. Las pizarras se usan siempre, toda la vida, ahora son también, parece que... Las digitales esas... Que son digitales, ¿no? Muchas veces inalámbricamente, y a veces tienen routers wifi a veces en los centros, porque no están utilizando los mini portátiles, solamente para dar servicio a las pizarras digitales, cuando se debe llevar solamente un cable para cada una de ellas. Yo sé de lo que estoy hablando, porque el centro nuestro lo cableamos en Cangas de Narcea. Yo creo que fue el primero, yo soy presidente de una asociación de madres y padres también. El primero que se ha hablado en Asturias seguramente será el nuestro. Habrá sido el nuestro. Y no teníamos, las madres y los padres, pusimos perras para hacerlo, tío. O sea, que el Principado, porque aquí a nivel de Asturias, me imagino que ya hablarías, o sea, me dices que, bueno, que hablaste con Izquierda Unida, que hablaste con tal, pero yo qué sé, desde el gobierno... La plataforma, te voy a comentar, mira, la plataforma Asturiana Escuelas en Wi-Fi, te voy a decir por quién está integrada, porque es que hay muchos colectivos que están detrás, ¿eh? Están las federaciones, asociaciones de madres y padres, las principales de los centros escolares públicos, eso lo puedes decir a los compañeros de la Marea Verde y tal, los principales sindicatos de educación, está SUATEA, está Comisiones Obreras, está también USO, está CSI, está Sindicato de Estudiantes también, están las federaciones y asociaciones de vecinos, la Confederación Asturiana de Asociaciones de Vecinos, están también colectivos ecologistas, Ecologistas en Acción de Asturias, está la coordinadora ecologista de Asturias, otros colectivos ecologistas de Avilés y de Cudillero y está también quien nos queda, pues grupos políticos, está ECU, está Izquierda Unida y luego están los Verdes y tal. Y estaba también Bloque por Asturias, pero Bloque por Asturias desapareció y tal. O sea, para que veáis el apoyo que tiene. Te voy a comentar una cosa, la mayor parte de esos colectivos, Comisiones Obreras sí que estaba trabajando con este tema, por ejemplo la Coordinadora Ecologista también, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón también, otras asociaciones con el tema de antenas y tal, Izquierda Unida también. Tenía un informe Izquierda Unida en los años 90 o a principios de los 2000, creo que tenía un informe Izquierda Unida o igual relacionado con comisiones, que además era específico sobre el tema de la radiación electromagnética, ¿no? Izquierda Unida hizo una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en el año 2011, que prácticamente es una traslación de lo que es la resolución 1815 del Consejo Europa, junto con Esquerra Republicana y junto con Iniciativa Cataluña Verdes. Y fue negada. En puto caso. Y también tuvieron también lo propio con el tema de la electrohipersensibilidad también. Claro, aparte de que en el contexto en el que estamos de recortes, ¿no? De la gente, de la ley de dependencia, de negarle a la gente precisamente más vulnerable de la sociedad, precisamente negarles las ayudas de miserables que les daban, estaríamos hablando de incluir a más patologías también, porque estaríamos hablando de incluir, o sea, que eso tampoco, desde el punto de vista de quien quiere recortar, eso tampoco sería atractivo, ¿no? Es decir, vale, ahora tengo aquí encima a esta gente que me lo están diagnosticando y me los meten ahora. Te voy a comentar una cosa, mira, hay ya, digamos, escenarios de riesgo que están hechos por científicos de renombre internacional que ya dicen lo que se avecina si no cambian las cosas es una pandemia de tumores cerebrales. El glioma, por ejemplo, es un tipo de tumor cerebral que está muy asociado al uso de teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, y que tiene una probabilidad de supervivencia de 400 días desde que es diagnosticado, para que os hagáis la idea. Hay estudios ya epidemiológicos, que lo dice el propio informe Bioiniciativa, que asocian lo que es el uso intensivo, un patrón de uso intensivo de estos dispositivos inalámbricos, el teléfono inalámbrico, el teléfono móvil. Fijaros ese patrón cuál era, 1600 y pico horas en 10 años. Fijaros lo intensivo que era, pues era el patrón de uso intensivo hace 10 y algo años. Pues con ese patrón de uso intensivo en una persona adulta y sana, si utiliza ese teléfono inalámbrico con solamente una oreja, se multiplica por 4, la probabilidad aumenta un 400%. De padecer un glioma. Y si es con un teléfono móvil, el 200 y pico%. Eso se va a traducir, si no cambian las cosas, en una pandemia de tumores cerebrales. Eso se va a traducir, y hay evaluaciones. Se sabe que el coste de un tratamiento de cáncer, de quimioterapia y radioterapia, ronda en torno a $1,000,000 por persona. Los sistemas de salud van a verse totalmente colapsados. No van a tener capacidad para tratar. Bueno, no te quiero decir nada en los países tercermundistas, en África, en algunos países de Asia, sí, o incluso de Sudamérica, o en España, cuando que si no van a tener ningún tipo de gente, te vas a tener un cáncer y te vas a tomar ni radioterapia ni otra. Pero los países avanzados posiblemente no tengan recursos para poder tratar a toda la gente. Solamente esta es una solamente de las cosas, no son solamente tumores cerebrales, hay daños al material genético. ¿Sabéis qué material genético, que es la biblioteca de toda la información? La herencia para... Daños al material genético de los espermatozoides. Por ejemplo, los espermatozoides no tienen capacidad de reparación de los daños al DNA. Esos daños al material genético, si ese espermatozoide fecunda un óvulo, supone daños al material genético de la descendencia, tío. Pero eso también va a derivar en enfermedades que todavía no se conocen, imagino. Es que eso tiene mucho que ver posiblemente con las enfermedades raras y tal. Tú estás moviendo ahí piezas que no sabes qué es lo que pasa. Eso puede... Es que, joder, yo he visto algo, yo estudié alguna vez el tema, por ejemplo, de lo de las proteínas. Las proteínas, digamos, que son elementos fundamentales, tienen acciones como muchas cosas, como catalizadores, como... La forma tridimensional de la proteína, si la cambias ya, ya no te encajas como una llave que encaja en una cerradura, tío. Y ya no va a poder cumplir su función. Eso puede conllevar una enfermedad, así de claro. Una cosa tan sencilla como esa, por ejemplo. Puedes tocar cualesquiera cosa. Si tú tocas la biblioteca del material genético y tal, cualesquiera cosa que pasa en tu organismo, tú y la de tu descendencia, además. Por ejemplo, en estudios con ratas, 5 generaciones de ratas seguidas, expuestos a niveles de radiación de en torno a... Eran unas pocas unidades, microvatio centímetro cuadrado. Fertilidad irreversible. Quiero decir lo contrario. Infertilidad. ¿No? Infertilidad irreversible. Está asociado esto, por ejemplo, a daños al sistema inmunológico. Los indicadores, digamos, de agresión al cuerpo humano son, por ejemplo, el sistema inmunológico. Tú cuando tienes una agresión externa, se activa. Pues está comprobado que el sistema inmunológico se activa de manera crónica al estar expuesto a radiaciones electromagnéticas. Y eso conlleva a que con el paso del tiempo deja de ser eficaz, porque está todo el tiempo activado. Y está vinculado también a reacciones inflamatorias y alérgicas. La exposición a reacciones... Ya sabéis cómo está aumentando lo que es el perfil de enfermos entre las crías y los críos de alergias y de todas estas cosas y tal. Son varias cosas que están combinadas, eso también es verdad. Pero es que esto también está interrelacionado con el tema de los tóxicos, porque, por ejemplo, las barreras que hay entre la sangre y distintos órganos, por ejemplo, la barrera hematoencefálica se abre con la exposición a radiaciones de las radiofrecuencias de un teléfono. Tú tienes el teléfono móvil, bueno, va a coger esto. Así, con el brazo extendido, te abre la barrera hematoencefálica. Te pueden entrar tóxicos, metales pesados al cerebro y producir un daño irreversible en el cerebro. O, por ejemplo, las proteínas del estrés. Es otro indicador de que te está diciendo, cuando se activa la síntesis, de que el cuerpo está sufriendo una agresión. También se activa la síntesis de proteínas de estrés. O las células bastón, me parece que se llaman, que están a nivel de la piel. Uh-huh. Y cuando están sufriendo una agresión también, se rompen y lo que liberan hace que tengas reacciones cutáneas también. O sea, esos indicadores que tienes de agresión externa, todo se activa. Lo que estaba comentando antes, no solamente que sea un posible carcinogénico, ya se está diciendo, el mundo científico independiente dice que estamos en condiciones de clasificarlo como carcinógeno conocido, como el amianto o el tabaco. O sea, toda la población expuesta a un tóxico ambiental que posiblemente sea un carcinógeno conocido, la máxima categoría de carcinogenicidad. O sea, haceros una idea de lo que estamos diciendo, ¿eh? Lo que se está, digamos, fraguando ahí, ¿no? De una manera totalmente... Entonces hay muchísimo en juego y la gente, pues eso, aparte de que tienen una adicción psicológica, tienen también una adicción, digamos, por el tema de las... Se segregan endorfinas, eso también está estudiado y tal, con uh-huh. la exposición a radiofrecuencias y tal, y las endorfinas te enganchan, ¿sabes? Está vinculado también con cáncer de mama, está vinculado también... con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del autismo también. El aumento que está habiendo del autismo podría estar perfectamente, porque además es que coincide lo que es la curva de aumento con la curva de exposición de la población. Que no quiere decir que sea relación causa-efecto, pero está ahí. Alguien tiene que desmentirlo, es lo que estamos diciendo, no hay que demostrar que... No, hay que demostrar lo contrario. Lo que estábamos comentando antes, la seguridad, ¿no? Que son realmente inocuos y tal, ¿no? Y eso solamente es lo que se ha estudiado. Hay muchas más cosas que todavía no se han estudiado y que también seguramente interactúan y tal. Se está diciendo que si ocurre eso con la barrera hematoencefálica, puede ocurrir también lo mismo con la barrera hematoplacentaria también. Se puede abrir y pueden pasar tóxicos al feto también. O la barrera hematocular... O la barrera hematoentérica, que es la que hay entre el intestino y... Todas esas barreras que tiene el cuerpo, digamos, para evitar que pasen esos tóxicos a los órganos vitales y tal, se abren, tío. Puede ser que se abran. El cerebro, de hecho, se abre, ¿no? Lo que estábamos comentando también se dice, pues que esa, digamos, esa pérdida de capacidades cognitivas, porque el cerebro no funciona de manera adecuada, inadecuada, quiero decir, puede llevar a graves problemas incluso de funcionamiento de la sociedad. Porque la gente ni va a controlar lo que controla ahora. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Va a perder algo de consciencia y de control sobre sus actos y tal. Puede traer unos problemas, digamos, ¿eh? Que son muchas cosas las que están en juego. No es una cosa solamente, porque se habla solamente del cáncer, pero el cáncer es una solamente de las variables. Y también que sepáis que en febrero de este año se dio a conocer en la Royal Society de Londres el Informe Mundial del Cáncer. O la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud estaba ahí el máximo responsable y dijo que las previsiones son catastrofistas en el sentido de que actualmente hay unos, ¿cuántos eran? 12 millones de casos de cáncer a nivel mundial y se prevé que de aquí a 20 años haya 22 millones de casos de cáncer. Y han dicho que los factores ambientales tienen un peso altísimo y que hay que hacer un esfuerzo inmenso en el tema de la prevención. Este es un factor ambiental al que está expuesto toda la población, ¿eh? Y es un carcinógeno 2B mínimo y que parece ser que puede ser carcinógeno conocido. Entonces es fundamental trabajar en este sentido. Sin embargo, no han dicho nada del tema de las radiaciones electromagnéticas. Hablaron de la dieta saludable, hablaron del ejercicio, hablaron de... ¿eh? Pero las radiaciones electromagnéticas no. ¿Eh? Entonces, para que veáis, la gente escéptica que se vean estas cosas, ¿eh? Que el escepticismo se lo dejarán por el camino. Hay que tener sentido crítico. Porque ser escéptico no es mamar lo que te dicen otros que son escépticos. Uh-huh. Es ver tú la información que hay y tú filtrarla y decir, hostia, pues esto, joder, es que parece que encaja todo. Es que encaja todo, me cago en todas las piezas del puzzle. O sea, que ahora mismo, digamos, dentro de lo que sería la batalla, ¿no?, a nivel estatal, o sea, estaremos con lo de la ley, estamos en esta situación del nivel de información, o sea, hay más información que la que hubo nunca, digamos, y además... asociaciones como la de cáncer y demás que ya nos ponen en situaciones un poco catastróficas en hipótesis bastante, bastante negras. Y sin embargo, digamos, el nivel de capacidad para eso, para intervenir, o sea, o que haga caso, o el nivel de llegar a la gente, ¿cómo lo veis? Va aumentando, ¿no?, la preocupación de la gente dentro de... Lo que tenemos que hacer es buscar alianzas. ¿Pero veis que la gente está más receptiva a estas cuestiones o siguen todavía bastante en plan de...? No te imaginas los obstáculos con los que te encuentras con la gente. Vas totalmente en contracorriente. Y la información que le sigas solamente es la información de la otra parte. Y claro, a la gente lo que le entra en la cabeza es lo que estamos diciendo, que esto es la verdad. Porque es demasiado fuerte. Y sobre las verdades, todo las verdades demasiado fuertes a veces, joder, los propios... Tú ya sabes que escapaban judíos de los campos de concentración, decían lo que se estaba haciendo en exterminio en los crematorios y se los cargaron algunos. Y dicen, ¿tú qué dices, tío? Tú estás loco y tal. Es verdad, es que la mente humana hay cosas que no encajan de ninguna. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo? Sí, es lo que se llama lo que se sale de fuera del sentido común masivo, del claro, sentido común. Obviamente, es que cómo está aceptado. ¿Cómo puede ser posible que todas las instituciones que estén en un plano de inacción total frente a esto? ¿Cómo puede ser que lo que predomine son los intereses económicos? ¿Cómo puede ser que se deje de lado totalmente la salud pública? Y la gente no lo... Claro, ¿cómo lo va a entender? Es que yo tampoco lo entiendo. ¿Lo entiendes? Tú dices, va, este tío no sé qué. Pero pasa siempre con todas las cosas, joder. Los primeros que llegamos somos los locos. O sea, que ahora... Lo que se pondría, digamos... En orden de cosas, ¿no? Vamos a ver, estamos en esta situación, la cosa está jodida, digamos. Vale, ¿qué podemos hacer? Digamos que la prioridad, ¿qué sería? Simplemente la difusión de información. Difusión de información de la manera más... de cara a la gente, de la manera que vean que es de la manera más fiable o científica posible, me refiero, ¿no? Sí, sí. Pero a la vez que es accesible, que es lo complicado. Sí, información sólida e independiente. Nosotros hemos hecho trabajos en muchos temas que, bueno, que aún así a veces luego te quedan... dosieres y tal, por ejemplo, ese y tal. Bueno, luego te queda un tocho de páginas, ¿no? Hay cosas que no se pueden reducir más, tío. La gente también tiene que hacer un esfuerzo, que la gente no quiere esforzarse con nada. Es verdad, tío. ¿Tú sabes la cantidad? Es el problema de hoy día, que hay demasiada información de demasiadas cosas y eso al final genera ruidos y genera demasiada... distracción en general. Sí, y exactamente, poca capacidad de concentración y aparte de que son... Al final tienes esa sensación de que sabes mucho de todo, pero en realidad lo que parece que tomamos son pequeñas cositas, a veces irrelevantes, y en realidad estás muy desinformado. Pero como es una gran cantidad de información la que tienes, te da la sensación de que tú sabes lo que tienes que saber. Sí, sí, sí. Que es la cuestión. Y la información que te llega normalmente es la información que yo te estoy diciendo. Bueno, vosotros tenéis canales, digamos, difusivos de información. Entonces, lo que me estabas diciendo, aquí sería muy interesante, por ejemplo, vosotros tenéis unos canales alternativos de difusión de información, tío. Hay que trabajarlos, joder. Yo planteo hacer alianzas, por ejemplo, con vosotros, pues para eso, para difundir esta información. Lo más asequible que sea posible. Luego cada cual mira ese vídeo, por ejemplo, de 9 minutos que os voy a poner de la rueda de prensa en el Senado, ese difundirlo, tío, a escala masiva. Nosotros hemos pasado de un formato de 30 y pico minutos a uno de 9. Ya fue imposible reducirlo más. Izquierda Unida se ha comprometido, estaba el máximo responsable de política municipal, y se ha comprometido a derivar a todos los ayuntamientos en los que tengan presencia la propuesta de mociones municipales en contra de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones tal y como está concebida a nivel estatal. Que eso es un paso de la leche. ¿Eh? Y hay ayuntamientos que ya han hecho las mociones ya. Esperamos, porque ya sabéis que los plenos municipales, los ordinarios, pues están más o menos entre un margen de tiempo de 2-3 meses normalmente, ¿no? No van a hacer extraordinarios para esto, pero cuando haya plenos ordinarios van a meterlo en el orden del día y habrá habiendo una cascada de adhesiones de ayuntamientos a lo que es la... ir en contra de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces aquí lo fundamental es difundir la información. ¿Y qué plazo? Esta ley ya pasa. La aprobaron hoy por la tarde en el Senado. Voy a terminar, precisamente hoy. La aprobaron en el Congreso, hoy por la tarde en el Senado, y la pasan otra vez al Congreso y entonces ya... O sea que ya está en la fase cocinada. Ya está subiendo, está el bizcocho subiendo. Está en la terminal, sí, sí. Vale. Interesante, pues yo no tenía ni idea. Yo, mira que claro, estoy trabajando desde hace unos meses en el tema de... No les interesa, claro, no les interesa. De la rueda de prensa que se hizo en Madrid, nada, ya veréis lo que se dice en esa rueda de prensa, ¿eh? Porque el testimonio, por ejemplo, de nuestra otra coordinadora de la PCN, que es Minerva, que es una persona de hipersensible también, que está sufriendo en sus carnes lo que es el calvario de la exposición a las radiaciones electromagnéticas, ya verás lo que dice en esa rueda de prensa, ¿eh? porque es muy heavy, y luego, bueno, tiene ese respaldo también de lo que es. Tenemos también un compañero que también está en Ecologistas en Acción, que es Ángel Bayón, que es de Valladolid, que está en Abate también, la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil, que surgió a partir de un colegio, el Quintana, García Quintana, me parece que era, que hubo varios casos de cáncer a principios de los 2000, y hubo una sentencia judicial de desmantelamiento, pasa que ya llegó tarde para una cría, un crío que ya murió, y a partir de ese momento ya no hubo más casos de cáncer en el centro escolar. Estaría interesante. Hay otro centro escolar en Sevilla que se llama Dos Hermanas y tienen, tuvieron los últimos 10 años 8 casos de leucemia infantil entre una población de 800 crías y críos. Y en los últimos, de un año y medio a dos para acá, han surgido 3 casos nuevos. Y esa gente no puede estar ahí sola, joven, necesita que alguien que les apoye. Entonces, mismamente, la gente, si vosotros podéis derivar esto también a nivel, joder, yo no sé vuestras redes nacionales cuáles son, pero a la gente que esté en Andalucía, en Sevilla, tío, hay que apoyar a esta gente, me cago en 10. Sí, la cuestión porque es que... Porque son ellos y mañana somos nosotros, ¿no? Todos somos víctimas. Este, ¿no?, tipo, por ejemplo, en concreto, este tipo de información es una cosa que además ahí, yo, por ejemplo, a título personal, sí que tenía más nociones, pues porque me interesé en su día y miré algo, ¿no? Pero sí que está bastante, o sea, hay bastante desconocimiento dentro de lo que viene a ser la propia asamblea o el propio grupo de gente que pasa por aquí por el centro social. Entonces yo creo que ese sería el primer problema, planteárselo a la gente, ver que a la gente, darles un poco la información, ¿no? Información igual, pues igual no toda la información de todos los tipos, sino información concreta. Pues mira, esto se trata de esto, se pide esto y muy básica, irles presentando un poquitillo el caso. Poco a poco, ver cómo reacciona y ya después pasar a difusiones ya más específicas. Por estos casos que decías tú de leucemias y tal, que ya más no tienen ni idea, y seguramente gente que esté en cuestiones de, por ejemplo, la Marea Verde, que son todos del sector de son maestras, profes. Claro, joder, es que es un sitio ideal. Seguro que esa gente, ese tipo de información les interesaría bastante. Y no creo que estén la mayoría de ellos al tanto de estas cuestiones. Entonces yo creo que un poco... Lo primero que tendríamos que hacer igual sería empezar un poco por casa, intentar un poco difundirlo aquí y ya después eso, intentar extenderlo a través de pues eso, de los colectivos, pues todo un poco como una cebolla, ¿no? Desde dentro, claro, que sería esta sala, que es nada más donde se hacen las asambleas, pues ir poco a poco. Y una cosa que puede ser muy interesante, mira, cosas para hacer ya. Hay un código de buenas prácticas, que es una serie de consejos prácticos pues, para minimizar la exposición. Principalmente al teléfono móvil. Pues poner en práctica ya. Y te quitas gran parte de la radiación. Entonces cada cual ya puede poner en marcha su principio de precaución a nivel personal. Ya podemos hacer cosas en nuestros hogares, en nuestras comunidades de vecinos. Porque la gente a veces está muy preocupada por un mástil de antenas de telefonía móvil, pero no sabe que tiene un teléfono inalámbrico cerca de donde estás durmiendo. Que puede ser peor, tío. Claro, bueno. Mira, le ha molado el tema, ¿eh? Sí, es... Pues es una metáfora. Bueno, antes decías que iban a poner en circulación una red nueva de satélites que iban todos por microondas también, ¿no? ¿Cómo? Es que no el Wi-Fi, entiendo. El Wi-Fi, sí. ¿Y cuándo, para cuándo está previsto? Está previsto 2 años, me parece que era. ¿Y quién está detrás? ¿Y el presupuesto pues, lo sabes más o menos? No me acuerdo, son tantos datos. Ya, no, pero de todas maneras, yo lo que leí antes es que... Habrá grandes empresas de telecomunicaciones. Sí, claro, por eso está aprobado en el Parlamento Europeo. Nah, eso no es necesario. Es un proyecto a nivel mundial, eso. Eso no es necesario que lo apruebe nadie. No, eso Parlamento Europeo... Además ya veis el Parlamento Europeo que está aprobando informes, resoluciones. Mira, joder, el Parlamento Europeo lo que ha... Mira. La del 2 de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas. Esto es de hace 5 años ya, ¿eh? Y sí, aparte decía, de que... mira, insta a la Comisión Europea a que revise el fundamento científico y la adecuación de los límites de campos electromagnéticos fijados en la recomendación tal, que es esta de la que parte toda la normativa nuestra. Por ejemplo, lo que os comentaba, el Real Decreto ese del 2001. Dice, pide que se pide especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe el impacto sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos estudios han detectado que radiaciones de muy bajo nivel ya tienen efectos muy nocivos. Esto ya se estaba diciendo, que hay una cantidad aquí, una batería de propuestas, que dice también el tema, por ejemplo, de que pide que sigan a los Estados miembros, que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica, con el fin de garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren. Fíjate, las personas que lo están sufriendo ahora, que estamos hablando igual de un 3%, no sabemos. ¿Cuál que sea el 1% sí, de la ahora, población? Y ahora más que ser que estén que no lo sepan también, claro. Claro, es que no lo saben, tío, porque no están siendo diagnosticados. Es que fíjate el problema que hay ahí. Y esto, por ejemplo, pues eso, ni puto caso. Y, por ejemplo, a través de la plataforma contra, o sea, de escuelas en wifi, de la plataforma contra contaminación electromagnética y tal, por ejemplo, los materiales, la gente que esté interesada, podría encontrar, me imagino, estos materiales en formato digital, ¿tenéis sí, alguna sí, web, alguna dirección? Sí, www.pecem, que es PECCEM, las siglas de Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética.org. Vale. Vale, claro, para que quede también sí, grabado, por si, yo que sé, esto el día de mañana, pues oye, alguien lo quiere... Pero ese, por ejemplo, hay un manual, eso que es un tríptico, que son dos hojas por delante y por detrás, y que ves, por ejemplo, para el tema de los dispositivos... Claro, porque esa información es muy consumible por la gente, esos tipos de... Sí, llega muy... Información así, ese tríptico está financiado por el gobierno de Navarra, por ejemplo. Sí. En colaboración con la asociación de afectados. Está interesante porque suele ser bastante más. Pero ya veis en Euskadi cómo está. Mira, en Euskadi también un movimiento, una plataforma que se llama Ibayondo 0,1, que es una plataforma de asociaciones de madres y padres que están en contra de diversas formas de contaminación electromagnética en centros escolares y tal. Y ya están empezando a movilizarse y ya se han manifestado en frente del Parlamento Vasco y son varias decenas de asociaciones de madres y padres. Porque hay casos, ya te digo, eso de sí que está... telefonía móvil muy cerca de centros escolares. Eso está bastante interesante. Y cuando están diciendo en estos informes científicos independientes que no debe sobrepasarse 0,301 microvatio centímetro cuadrado, no, 0,3, pues están dándote igual mediciones, yo qué sé, 10 microvatios centímetro cuadrado en el patio del colegio. Uh-huh. Imagínate. Y, por ejemplo, alguien que esté interesado en la cuestión, que diga, hostia, pues ahora... tengo ahí al crío, tiene unas patologías muy raras, o al compañero de clase, resulta que el otro día me contaron una historia muy truculenta, que pilló una enfermedad y tal. ¿Cómo puede una persona ir a medirlo? O sea, ¿los aparatos estos para medirlo son accesibles a la gente? ¿Son caros? Pues aquí los aparatos, pues bueno, eso depende de cada... Los de baja frecuencia son más baratos. Los de baja frecuencia dan en torno a... No llegan a 100 euros, me parece. Los de alta frecuencia son más caros. Claro, no serían 700... tampoco accesibles para... Pues bueno, para hacer una medición con caseta, pues bueno, hay empresas que lo hacen también, pero te cobran igual, yo que sé, 300 euros, tío. Uh-huh. No lo sé. Yo no tengo aparatos y es que no tengo tiempo para hacerlo tampoco. Hay gente de GEA que sí que hacen mediciones, igual pueden hacer cosas igual más baratas y tal, no lo sé. Pero bueno. Pero yo creo que más que saber los niveles es... saber, yo creo, lo que tú puedes hacer, pues vamos a ver, si tú tienes una antena de telefonía, un mástil de antenas de telefonía enfrente de casa y sabes que tienes 2 microvatios o 5 en casa y tal, esa antena no vas a... es muy complicado, claro, que la quites de ahí. Lo único para el tema de blindar el hogar, pero si es caro eso, hoy estábamos hablando con gente que se gastaron 5.000 euros en blindar el hogar con pinturas especiales y con cortinas especiales y cosas de esas y tal. Lo único para eso. Pero tú lo que tienes que hacer, yo creo que es lo que depende de ti mismo, por ejemplo, no tener teléfono inalámbrico en casa, no tener electrodomésticos smart, inteligentes, televisiones inteligentes, todo eso funciona todo. Eso va todo con radiofrecuencias, sí, tío. O dispositivos smart Bluetooth, cities, también, por ejemplo, también. El sistema Bluetooth también. Son radiofrecuencias. Las smart cities, por ejemplo, todo lo que es smart city está fundamentado en el tema inalámbrico, todo. Los contadores inteligentes que están cambiando. Sí, que además también, eso es una cosa que yo en el trabajo lo veo día a día. O sea, yo voy por todos los edificios de Oviedo, y los compañeros nos toca ir por ahí, y constantemente vamos viendo, que además a mí me lo ha comentado hacía... Cuando tuve este debate hace un año, se lo comenté a un amigo mío que es informático, por si tenía algo más de información. Digo, bueno, pues a ver si me das información a mí a favor del tema de que existe la contaminación, o del chico que dice que no, él no lo cree. Me dijo, pues mira, información concreta no lo tengo, pero si estáis discutiendo ahora, vais a alucinar cuando empiecen a poner los contadores wifi, porque son contadores, cada contador del consumo eléctrico, cada uno de ellos es que se comunica. Estamos hablando de que en cada portal pues hay tantos contadores como viviendas. Y yo los estoy viendo, y abres una puerta buscando el armario de las telecomunicaciones, y es que me encuentro con el de la, con el de EDP o HC, que también parece de las telecomunicaciones, porque tienes a 18 aparatitos constantemente con lucecitas emitiendo, constantemente parpadeando. Pero eso me parece que no son aquí el esquema, que en otros países sí, que suelen ser contadores inalámbricos y tal. Aquí vamos a ver, el esquema de distribución de información, aquí lo que quieren, digamos, es bueno, eliminar mogollón de puestos de trabajo, exactamente, toda la gente que está haciendo las lecturas. Y lo que quieren hacer es que llegue la información a la central de la empresa. Entonces hay dos pasos. El primer paso, que es el esquema que suelen seguir muchas empresas, es el tema de transmitir esa información vía PLC. El PLC es Power Line Communications, es un sistema de transmisión de datos utilizando los campos electromagnéticos de las conducciones eléctricas, por ejemplo. O sea, por los propios cables eléctricos. El, este caso, el campo electromagnético que genera, que es una especie de cilindro que tiene un radio mayor de lo que es el propio radio del conductor. Bueno. Pues entonces las propias empresas eléctricas también se comunican entre ellas por los campos electromagnéticos, mandan esa información por los campos electromagnéticos de las líneas de alta tensión, por ejemplo. Bueno, esa información va hasta un concentrador de zona que está en el transformador de zona, que es una antena wifi tipo industrial que comunica con la central de empresa. Y entonces la gente que vive cerca, por ejemplo, que tenga encima de tener el transformador igual debajo de casa, se le va a sumar que le va a meter una antena wifi que le va a freír literalmente. Porque tiene una potencia, digamos, de elevadísima, ¿no? Hay otro problema, hay problemas aparte del tema de la salud, que es el de la electricidad sucia. Tú estás introduciendo con el PLC una nueva fuente de contaminación en tu hogar. Estás en el entorno de varias decenas de kilohercios. Antes estábamos hablando de 50 hercios, por ejemplo, baja frecuencia. Estos son decenas de kilohercios, 60, 70 kilohercios y tal. Es una nueva fuente de contaminación electromagnética, ¿eh? Y que en muchos países la gente ya se ha movilizado pues, para echar esto, y de hecho, para echarlo para atrás. Y de hecho ya han retirado en algunos países contadores inteligentes y tal. Pero estos eran inalámbricos, ¿eh? Eso también sí que hay que decirlo y tal. Pero los que van a venir después, los del gas y los del agua, esos van a ser inalámbricos. Eso también que lo sepáis. Y otros problemas que hay. Si entráis, va a ponerse en marcha dentro de poco una campaña estatal con el tema de los contadores inteligentes. Entonces os pasaremos el dossier de... Sí, además esa información está interesante. Ese tipo de cuestiones que están muy vinculadas a lo de la gente. Aparte de que ahora que hay... cada vez hay... O sea, despiden a gente, cierran todos los sitios. Encima vais a echar a más gente, claro, que vais a contadores a la calle. Además, mira, además eso, vosotros no sé si sabéis que hay una página que se llama Estafaluz. www.estafaluz.com me parece que es y tal, que la lleva un ingeniero industrial que trabajó para una de las filiales más importantes de contadores a nivel mundial. Y entonces este tío está denunciando que desde la década de los 80 hay una falta de control metrológico por parte del Estado, del parque de contadores, de las empresas eléctricas. Y el tío está cifrando no sé cuantísimos, no sé si son decenas de miles de millones de euros o cientos de... Ya no sé ya lo que es la cantidad de pérdida, porque esas cifras tan astronómicas y tal. Y está diciendo que con esos contadores inteligentes las empresas te van a poder facturar ya lo que les salga de los huevos. ¿Por qué? Porque vía software le pueden dar una orden, por ejemplo, de sobre lectura. Y no queda rastro. Eso que lo sepáis. Hay gente que se está quejando porque tiene unos históricos de consumos que son muy bajos y a partir de ese momento dispara y tal. Gente que no está en casa, que tiene todo pagado, y me dijo, es que me ha venido factura y tal, de que tengo consumo, joder, ¿cómo tienes consumo y no estabas? Se lo metieron y tal. Y luego el tema de la privacidad de los datos y tal. Un hacker puede pinchar la línea, porque es relativamente sencillo, y puede saber cuáles son tus hábitos de consumo, por ejemplo. Si estás en casa, si no estás en casa, cuándo te puede dar un palo alguien, cuándo te puede entrar a robar en casa. Entonces eso tampoco hay, digamos, un protocolo, digamos, de que te garantice de seguridad de esos datos que están circulando por la red. Son varios aspectos ahí los que confluyen en el tema de los contadores inteligentes. Yo creo que es una manera también que se podría entrar a la gente, porque con las eléctricas están bastante mosqueada la peña y tal. Sí, y sobre todo con el tema este de que ya no solamente de que echen a la gente, sino de que encima ahora con la reforma de la luz, que ahora parece que está en vigor la tarifa esta de que te pueden decir básicamente lo que les haga las narices, de que, bueno, pues cuando se conoce todo el mundo a la vez, subimos el precio porque nos da la gana. Y os vamos a cobrar el triple que antes, a la misma hora, porque va en función de la demanda y tal, que bueno, eso es como un poco como las petroleras, ¿no? De que te podemos variar el precio de la luz constantemente, varias veces en un día, ¿no? Claramente es una estafa, sí, sí. Sí, total. Es una estafa. Es que no hay ningún mercado que sea así, joder. Es como si vas a la carnicería. Yo si tengo una frutería, exactamente, no vas puedo. Vas a la carnicería, vas a comprar un chuletón. No, es que ahora hay seis que quieren chuletones. A 40 euros el kilo. Exactamente. Y vas tú solo y dices, no, a 12 euros el kilo. No me jodas, joder. Y sobre es que todo, esta gente está haciendo. Con la diferencia de que tú puedes elegir o no consumir una chuleta o comprarte cualquier historia. Pero yo la luz la necesito. Para la nevera o para simplemente para vivir, para comer. Cada vez, lo que estabais hablando antes, por eso te lo pregunté, porque yo también estaba pensando, por ejemplo, en el tema de, pues bueno, de dar alternativas a la gente, el tema de las energías renovables y tal, el tema de los acumuladores, de las baterías y todo eso y tal, para que la gente también, pues bueno, yo creo que realmente lo subversivo no es decir, pues bueno, no quiero que me pongas el contador, decir, no, mira, el contador te lo vas a meter por ahí y me vas a dar de baja, porque yo ahora me lo voy a comer y me voy a freír yo solo y tal. Así que, ¿entiendes? Eso realmente, digamos, lo que sería interesante. Porque serían patrones, digamos, mucho más interesantes desde el punto de vista medioambiental. Porque ya sabéis que las líneas de transmisión de conducción eléctrica y tal, se pierde mucha energía también por el camino. Entonces aquí lo que se está haciendo, por ejemplo, en Asturias es generar cantidad de energía eléctrica que se exporta, dejando aquí toda la contaminación, porque si no son centrales de carbón, son centrales combinadas y tal. Sí, y luego aparte se te queda por el camino, y toda la gente que está por el camino, que vive cerca de esas líneas de alta tensión, hay estudios que dicen que las crías y los críos que viven sus 5 primeros años en un entorno de, no sé, 400 metros en una línea de alta tensión, que multiplican por 5 las probabilidades de contraer leucemia infantil. Sí, sí, eso lo tengo bastante mamado, porque además yo nací allá a la Santa Térmica Soto y Rivera, y en la subestación del Yosalín. Y eso es una cosa que ahí en el concejo lo que viene siendo gente que haya muerto de cáncer. Claro, eso lo sabéis, joder. Gente de 40 y algo, 50 y algo, y los últimos 10 años, gente que se va bajo tierra por temas de cáncer. Claro. Y además tumores, ya que cuando los localizan tumores son bastante agresivos. Claro, claro, claro, efectivamente. Es una cuestión bastante peliaguda. Pero esas cosas, todos esos datos normalmente... Lo que pasa es que generalmente cuando... Que esa cuestión, cuando esta gente se diagnostica un cáncer, suelen pasar automáticamente a la fase de doparles... Porque ya son fases terminales, pero nunca se suele investigar, ¿vale? ¿Y por qué esta persona desarrolla el cáncer? Siempre es como una cosa que te llega del cielo. Multicausal, dicen, y está. Exactamente. Y ahí está el problema. Todo tiene una causa. Multicausal, pero bueno, pero esto tiene, por ejemplo, un gran peso. Uh-huh. En el tema, porque no solamente es en el tema de la iniciación de los cánceres, sino en el tema de, luego en el posterior desarrollo. O sea, hay algo que inicia el cáncer, lo que es el crecimiento, digamos, descontrolado celular. Es un detonante. Efectivamente. Y luego están los factores que hacen que ese crecimiento descontrolado que vaya más y tal, ¿sabes? Que los mecanismos, por ejemplo, porque el cuerpo también tiene mecanismos, digamos, pues digamos, algo para paralizar lo que es el... ¿no? Entonces esos mecanismos naturales, pues digamos que se bloquean de ralentización de la luz y todo eso, de la enfermedad. O que estás haciendo aquí la entrevista, pero... ¿eh? Oye, pues pásame el audio, ¿vale? Son 112 minutos, sí. Oye, estamos quedándonos sin batería. Es que al final... O sea, al final, sí, vamos aquí... Y además es que es como coger la grabadora y... Te... un vídeo hasta la radio. Sí, porque además te lo puedes poner mientras haces las labores del hogar. Pero... Mira, ha conducido muy bien la... Es que escoge la grabadora y parece que se hace uno aquí el tema de... Perdón, es que me van a escuchar y tal, tengo que cortar. Pero bueno, yo la duda principal que me queda es, ¿por la vía legal tú crees que se puede llegar a conseguir algo o no? Siendo realista. ¿La vía legal, ¿en qué sentido? Pues por ejemplo, tú decías que ya desde el Parlamento Europeo estaban diciendo que había que echar para atrás y demás. Yo te digo, siendo realista me parece que es lo que mejor puede funcionar y además que puede, yo creo que esto puede reforzar otro tipo de lazos, digamos, de vínculos subversivos, por decir de alguna manera. Efectivamente, sí, sí, puedo decir, joder, qué cojones nos están haciendo. La madreña... Es que al final este tipo de cuestiones... Gente, lo realmente importante en esto es lo que te estaba diciendo antes. La gente, si está concienciada además, ya no utilizará tanto el móvil como lo utilizaba. Ni lo va a utilizar, por ejemplo, en un transporte público si ve que hay niños por ahí o gente mayor, ¿entiendes? No, hay gente que sí, pero habrá gente que no. Era como el tema del tabaco, ¿sabes? O simplemente yo, por ejemplo... fumadores que se cortaban... Cuando sabían ya que los fumadores pasivos que realmente que contraían enfermedades importantes, había gente que no. Pero va a haber gente que se vaya a cortar y tal, y que sepan que va a haber gente pues que está en tu entorno, por ejemplo, cuando estás utilizando pues cualquier dispositivo inalámbrico también, que son radiados y tal, ¿no? Yo creo que eso que es, y luego la gente, pues bueno, si sabe realmente que la gente que vive en el entorno de antenas de telefonía móvil está sufriendo ese calvario, joder, hay que ser solidario con esa gente, ¿no? Y utilizar el móvil solamente para cosas... Tampoco se trata de volver todos a, claro, joder, a las señales de humo, se trata de usar las cosas de una manera más racional. Es como, joder, utilizar mensajes, sí, joder, tirar de mensaje de texto, de WhatsApp, por ejemplo, de no llevarte el móvil aquí cuando estés hablando en la oreja y tal, de ponerlo lejos, sobre todo cuando está estableciendo comunicación, utilizar manos libres, no llevarlo en el bolsillo, pegado aquí a los testículos, no llevarlo aquí pegado al corazón. Al corazón, que lo llevo yo todos los días, claro, o el chaleco trae el bolsito aquí. Claro, claro. Mira, pero eso te vale, ¿sabes lo que puedes hacer? Te pones aquí una funda de aluminio y tal, con la parte de... Tengo una riñonera, lo que pasa es que entre las fundas del pantalón y el corazón son dos partes bastante complicadas. Tengo que buscar una tobillera o algo, no sé. Por eso, por ejemplo, papel de aluminio te vale, es un aislante, digamos, para que no te van a llegar llamadas. Es como si lo llevaras apagado. Claro. Eso sí. Bueno, pero bueno, siempre hay momentos que cada... Pero, por ejemplo, si tienes aquí un bolso grande y tal, pues puedes poner aquí pues un trozo de... O de esos materiales textiles. O una funda de cuero que tengo yo y la forras un poquitillo por dentro, ¿no? Hay fundas que se... Yo no... Hay fundas, por ejemplo, que se ponen, y que te dejan un poco asomando lo que es la antena. O sea, la antena sí que puede, por ejemplo, tú llevas el teléfono aquí y la funda te cubre casi todo y dejas solamente un poco por la parte de la pestañita, por la parte de fuera, y entonces la radiación es para... Está acojonándose el móvil. No, pero no tiene antena, así que no pasa nada. Joder, ¿qué me van a hacer? Que son cosillas y tal que... Y a mí me parece que esas empresas, nosotros nunca hablamos de empresas y tal, pero me parece que está muy bien que la gente por lo menos tenga alguna alternativa, porque decir, joder, que tengo lo de la antena, esta gente por ejemplo se ha podido blindar las paredes de casa y tal y todo eso para que no entre la radiación de la o antena en casa, o llegar a un acuerdo. Yo creo, joder, 5.000 euros, pues sí, joder, sí. O una cuestión tan sencilla como que, bueno, si te van a poner una antena, por ejemplo, que a mí me puede pasar, en la comunidad te van a poner una antena, digo, vale, la vais a poner, claro, eso sería antes de hoy. Porque desde hoy, desde la aprobación, ya sería distinto. Pero bueno, que no era tan complicado, digo yo. Sería decirle, vale, pero lo que viene a ser el techo del edificio, por lo menos, aislarlo. Y ya igual de los lados, no tal. Pero yo creo que eso sería también una cuestión de que, bueno, para la gente que vive debajo, porque si no tiene que ser exagerado. Vives en un octavo con una antena arriba. Sí, porque ellos dicen que hay una especie de efecto paraguas, pero las ondas son así. Las ondas no entienden de paraguas. Las ondas van rectas, tengo entendido. Son como lóbulos. De una forma de lóbulo, más o menos. Un lóbulo es como una especie de ocho que tiene el centro en lo que es el mástil de la antena y tal. Entonces puede tener una forma más alargada, más abierta y tal, en función de lo que es la característica de las características técnicas de la antena y tal. Uh-huh. Yo combine, no tengo ni idea, pero como miré proyectos y tal y eso, pues bueno. Bueno, pues yo creo que igual. Así, bueno, sí, si tenéis alguna duda ya para terminar, porque llevamos a lo tonto 120 minutos casi, Bueno, ya aproveché, ya que venía bien y tal, por lo menos hoy, hijo, voy a ir hasta allá. Sí, sí, la verdad que... Voy a hacer colonización mental. No, a ver, yo creo que esto es una cuestión que seguro que... O sea, incluso el compañero este con el que hablaste seguro que estaba interesado y hubiera venido. Lo que pasa que semanas estas son muy, es que muy estresantes. Hay muchos... Un poco, pero nada, es que la cosa fue así. Si hubiera sido antes de vacaciones hubiera sido malo también, porque la gente en las vacaciones... Bueno, yo creo que ya nos despedimos todos, ¿no? Y apagamos, sí, esto. Habrá que darle al...